que hay que disfrutar con buena onda. Este es un mensaje de Daniel Triunfo para que todos con buena onda podamos ir y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones, todos en armonía y en libertad. Siempre digo, con buena onda todo será mejor. Con buena onda.